los padres y madres adolescentes tienen derecho preferente a inscribir a sus hijos en el registro civil. No se puede violentar la ley cuando se le exige a los menores de edad que ya son padres de familia que no se pueden inscribir sus hijos si no comparecen los padres de estos, o sea, los abuelos del inscrito. Los padres adolescentes menores de edad tienen derecho preferente a la inscripción del nacimiento de sus hijos en el registro civil. Respetemos sus derechos.